Eduardo, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, un gusto. El gusto es para nosotros. Y bueno, como comentábamos bien, lo que ha sucedido estos últimos días en ANCAP, que bueno, se dio a conocer también por el Telégrafo, de que se está hablando de que la empresa va a pagar el horno de la planta de Paysandú. En estos momentos, como Federación ANCAP, como trabajadores de ANCAP, ¿cuáles son las circunstancias y bueno, cuáles son los reclamos, ¿no?, puntuales, ¿no?, de lo que está pasando? Bueno, los acontecimientos que vienen sucediendo en los últimos días son los anuncios. Todo arranca a partir de la comparecencia de la ministra de Industria en conjunto con la presidenta ANCAP en la Comisión de Industria de Diputados, que ellos presentan, las autoridades presentan un plan de trabajo para la planta Paysandú, para la división Portland, que viene a ser un plan de achique y también podemos afirmarlo que es un plan de cierre. En esa comparecencia las autoridades sostienen que no hay un cierre de la planta y sostienen que no va a haber un problema de fuentes laborales, pero bueno, creo, nosotros entendemos que ninguna de las dos afirmaciones es correcta y va a haber problema de fuentes laborales y la unidad productiva también corre riesgo de cierre. A todo eso hemos mantenido algunas reuniones con el directorio, siendo esta la última reunión el día miércoles pasado, en el cual entendimos los representantes sindicales que bueno, no había un ámbito de negociación, no existía un ámbito de negociación en el cual tuvimos que proceder a retirarnos porque bueno, el directorio se limitó solo a transmitir lo que tenía pensado llevar adelante y no está siendo capaz de negociar ningún milímetro de este plan de trabajo. Y bueno, entendimos los representantes que esto hay que hacer la denuncia política, hay que hacer la denuncia pública, porque bueno, en los ámbitos de negociación respectivos no se está pudiendo avanzar. ¿Qué implica el para entender el reclamo de ustedes, el cierre o el apagar el horno de la planta de Paysandú concretamente? Porque tiene, por supuesto, una repercusión directa, suponemos, en los trabajadores que trabajan allí, pero también para todo lo que es el funcionamiento de ANCAP como empresa pública, ¿no? Bueno, para entenderlo, no todo el mundo tiene que estar tan pormenorizado con el tema. Este plan lo que propone es una reducción de la actividad industrial en la planta de Paysandú, una reducción o una paralización del 80% de la actividad industrial. Paralelamente a esa reducción, a ese achique, sostienen que no van a haber fuentes de pérdida, problemas de fuentes de trabajo. Sostenemos nosotros que eso es inviable. Lo que propone el directorio es inviable. A muy corto plazo eso tampoco funcionaría. Aparte de ocasionar problemas de fuente de trabajo, dejarían en jaque mate de lo que es la planta. Ni una cosa ni otra, ni trabajar con una reducción del 80% ni el cierre. Rechazamos cualquiera de las dos situaciones. Nosotros lo que sostenemos es que de mantener la actividad industrial de una forma íntegra como está concebida desde la cantera, desde la piedra caliza hasta la expedición del cemento, entendemos que esa es la única forma de que sea rentable, más allá de que, bueno, que hay que hacer muchas gestiones, muchas correcciones para que esto funcione. Es lo que nosotros planteamos, que el directorio gestione, que el directorio tome las acciones necesarias para que esto funcione. Eduardo, el plan este de cierre que se propuso también, hay que decir, desde la ministra de Industria, Fernanda Cardona, y la presidenta de ANCAP, Cecilia San Ramón, que fue presentado el 17 de diciembre en la Comisión de Industria de Diputados, de alguna forma, bueno, se ha hablado bastante estas últimas semanas y meses de si se cierra o no. Después, la jerarca de ANCAP, la presidenta, dice que el funcionamiento del horno iba a seguir manteniéndose como estaba hasta el momento. Y después hay que decir que este miércoles fue el miércoles pasado, el 11 de febrero, cuando se les informa tanto a ustedes como a FANCAP, tanto también al ZUNCA, que sí se va a pagar el horno, ¿no? Bueno, sí, ahí lo que podemos decir con ese tema, que es un proceso que está plagado de verdades a medias, o de omisiones que bueno, que dicen mucho, Y podemos decir en determinado momento hasta plagado de mentiras también. Uh-huh. Porque decir que no va a haber problemas de fuentes laborales, siendo que hay 70 puestos de trabajo de algunos compañeros que quedan en el aire, quedan a la deriva, y sin ninguna respuesta. Y decir que eso es un plan en el cual puede llegar a ser competitivos. Por ejemplo, una de las cosas que no se ajustan a la realidad es que en el plan el horno no va a seguir funcionando, pero lo dicen para afuera que va a haber actividad industrial, pero en el plan verdadero de ANCAP está planteado el apagado del horno. Uh-huh. Se contradicen, hay contradicciones entre lo dicho públicamente y en los ámbitos que hemos tenido acceso, y en el mismo plan, ¿no? Lo que estoy diciendo no es no se puede chequear en las actas de la comparecencia. Sí. Está planteado el apagado del horno, está planteado, es lo que nos transmitieron, pero públicamente salen a desmentirlo, y bueno, lo que sí podemos decir, está plagado de contradicciones. Y bueno, y nosotros los trabajadores estamos llamados, los representantes, ¿no? Los representantes sindicales estamos llamados a transmitir lo que va sucediendo, lo que emana de las reuniones, y bueno, y eso públicamente lo que quiere decir que está plagado de contradicciones y de verdades a medias. Se habla, la presidenta de ANCAP, Cecilia San Román, dijo en esta reunión de la Comisión de Industria de Diputados que por razones ambientales no está autorizado a funcionar el horno, y la intención sería orientar la línea de trabajo hacia la planta de fabricación de minas, la planta de fabricación de cemento industrial en minas. Se habla, por otro lado, de las autoridades. La propia San Román dice que es importante mantener ese horno de Paysandú funcionando por la importancia que tiene a nivel productivo en la región, para el abastecimiento de cemento en la zona norte del país, pero no se plantea un plan, digamos, de hacer que ese horno, en el caso de que, como dice ella, sea que no esté autorizado por razones ambientales, de refaccionarlo, digamos, y ponerlo a punto para que pueda funcionar. ¿Ustedes qué alternativa plantean ante esta situación? Bueno, el hecho de que conste con los permisos o no ambientales, entiendo que es una gestión netamente del directorio. Ajá. Y de las autoridades, no es un tema que sea concerniente o que sea de resorte de los trabajadores. Entendemos que para que eso suceda, entiendo que habrá que hacer alguna inversión o no. Lo que sabíamos hasta hace un tiempo era la información que teníamos, que todavía estaba autorizado y podía llegar a tener una especie de observación a partir de 2030. Uh-huh. Eso es lo que la información que contábamos. La presidenta ANCAP sale diciendo lo contrario, pero yo le transmito esa responsabilidad. Hay un tema netamente de gestión. Hay un tema netamente de gestión y ANCAP debería hacerse cargo. Las autoridades, los directorios, los jerarcas de la división Portland deberían tomar carta del asunto y hacer lo necesario para que esto funcione. No cada cosa que precise gestión amerita un cierre inmediato para solucionarlo. En esos términos, bueno, no sé, la verdad que he estado nos va a esperar dentro de X tiempo o al final de este gobierno, si ante cada dificultad o ante cada gestión que tienen que hacer, la primera solución es ir a cerrarlo. Creo que hay una visión bastante ciega al respecto, porque el objetivo de ANCAP, aparte de ser un objetivo de mente recaudador, tiene una componente social muy, muy fuerte, y bueno, entendemos que eso debe ser gestionado desde esa visión. Claro. Recordemos que en Paysandú el índice de desocupación es del 14% de la población activa. Uh-huh. A ese número tan grave, tirar un dato de este tipo, un cierre de este tipo, entendemos que es muy negativo. ¿Cuántos trabajadores estarían involucrados, Eduardo, en esto? Porque se habla de que algunos serían trasladados a minas, si se concreta este plan, y otros directamente serían desvinculados de la función. Bien, es buena la pregunta. En la planta actualmente trabajamos 190 compañeros, ajá, 190 trabajadores y trabajadoras. De esos 190, lo que plantea el directorio o lo que queda presentado en este plan de trabajo es que 50 compañeros tendrían que ser trasladados a planta Minas, quedarían otros 60 acá en planta Paysandú, en ese achique, en ese nuevo modelo de la industria, y hay 70 compañeros que realmente quedan a la deriva. Hay 70 puestos que realmente no tienen respuesta, y coincide con el número también de los servicios contratados, que son 70 y algo también. Entonces, eso no hay que ser muy muy brillante para darse cuenta que hay un problema muy grave que se le presenta a los compañeros tercerizados. Que nosotros tenemos la obligación de decir servicios contratados, que hay algunos que están hace 25 o 30 años, ¿no? Los mismos compañeros. Claro. En promedio, una antigüedad en promedio de 20 años. Entonces, esta problemática es gravísima, tanto para los compañeros que tendríamos que trasladarnos o para los que quedan a la deriva. Y digamos que los 60 que quedan en Paysandú en funciones, también hay un problema, porque como entendemos que es inviable este plan, entendemos que no va a funcionar a lo largo del tiempo, entonces el problema abarca al 100% de la planilla. Eduardo, algo que también destacaban desde la federación es de que, bueno, proponen traer un clinker de La Plata de Minas para moler y expedir en Paysandú, y eso de alguna forma también a corto plazo va a dejar de ser sostenible, ¿no? Y que eso también es lo que se reafirma de que se produce el achique y el cierre a corto plazo de la planta industrial. Exactamente, ese es el principal argumento que podemos sostener y defenderlo, que es así. Hay una componente en los gastos del cemento Portland que es la logística, que viene a ser el transporte. Y si a esa producción de clinker que se haga en Minas se le agrega el transporte hasta Paysandú, para ser vendido, molido y expedido en Paysandú, va a ser un producto que va a salir con un costo en pérdida, en términos de pérdida, que va a ser altísimo. Por eso mismo sostenemos que ese plan es inviable. De alguna manera presenta una solución que realmente no lo es, genuinamente no es ninguna solución. Lo que hace va a ser agravar los números negativos en la división Portland. Y bueno, nosotros somos defensores de lo que es la gestión, somos defensores de lo que es una buena gestión, estamos hablando, ¿no? De una buena gestión para que esto funcione, que esto sea viable. Y esto está lejísimo de lo que es una buena gestión. Parece que estuvieran haciendo cuentas para que esto empeore la situación. Quiero redondear con una idea. En los últimos 10 años, 10 o 15 años, cada decisión que ha tomado en la división Portland, cada decisión que se ha tomado, termina favoreciendo a un privado. Funciona así. Lamentablemente, tenemos que decirlo, en cada decisión que se ha tomado en los últimos 10 años, se favorece un privado y terminan perjudicados los trabajadores y también la ciudadanía. Uh-huh. Eduardo, ¿cuáles son las medidas también que se van a tomar, se van a seguir implementando, bueno, con estas acciones que se va a tomar desde ANCAP, desde el sindicato y, bueno, también con el SUNCA? Se ha movilizado, ¿no? Lo vimos, incluso compartimos algún audio de alguno de las movilizaciones que ustedes realizaron allí en Paysandú. Como lo decía anteriormente, los ámbitos de negociación están agotados. El camino que lamentablemente ya lo conocemos, porque hay que recordar que este es el cuarto intento de cierre en apenas 10 años. Lamentablemente ya conocemos, hemos transitado este camino, y lo que nos queda a los trabajadores ahora es la denuncia pública y sacar el tema para afuera, que tome estado público, porque las autoridades salen casi sueltas de cuerpo, salen muy ligeramente a decir no va a haber problema de un punto de vista, o no se cierra la planta, y eso son verdades a media, o son podría llegar a decir que son una mentira. Entonces lo que nos queda es salir a denunciarlo, sacarlo a la calle, y bueno, los trabajadores tendríamos que ser capaces de denunciarlo y poder sensibilizar a la población. Muy bien, Eduardo Zavala, te agradecemos mucho por estos minutos y por supuesto que estaremos atentos a qué avances pueda haber a partir de la lucha de ustedes en esta medida que está tomando el directorio de ANCAP. Bien, tengo que decir que el agradecido soy yo, somos nosotros desde los trabajadores. Sin los medios esto no tendríamos mucho más acotadas nuestras posibilidades. El agradecido soy yo y bueno, estoy a la orden para cualquier otra cosa. Gracias, Eduardo. Quedamos en contacto. Bueno, hasta luego, gracias. Eduardo Zavala, presidente de FANCAP Paysandú.